Notas al Margen. Un programa de música. Auspiciado por el Club del Disco. El Club del Disco te da una oportunidad para descubrir música genuina. Asociate. www.clubdeldisco.com. Hay varias referencias sobre este tema. En principio hay un libro de Foucault increíble, se llama Historia clásica de la locura, que es un viaje imposible de detener. Después están las historias de locura ordinaria, está Bukowski, hay películas, y todo nos conduce a ese momento de pasión y de terror también que significa la locura en nuestras vidas. Sí, está estigmatizada la problemática de salud mental y hay un libro muy lindo del doctor Vallejo Nájera, que ya falleció, un psiquiatra español muy muy bueno para mi gusto, que era un excelente escritor aparte, ganó premios como escritor, pero tiene un libro que se llama Concierto para instrumentos desafinados, que es un anecdotario de él digamos, en un manicomio, porque en esa época eran manicomios todavía, y que es fantástico, es muy divertido. Y cuenta anécdotas de una humanidad increíble. Él también tiene un libro que se llama Locos Egregios. Ah, sí, excelente. No sé si lo conocés, donde habla de gente muy famosa en la historia de la humanidad que en su momento eran considerados locos. Sí. Otros que no, pero que luego se demostró que tenían alguna patología de salud mental. Y estamos hablando de esto porque hay un proyecto muy hermoso que es el del Frente de Artistas del Borda. Usualmente conocemos lo que sucede en el Borda, como bien señalan en la página del Club del Disco, por el trabajo de la Colifata y por todos los personajes célebres que han pasado por el patio del Borda y que han compartido espacio al aire con los colifas en el programa, en su programa de radio, fuera del programa de radio. Y estamos hablando de todo tipo de directores, de músicos. Recientemente Manu Chao estuvo trabajando con ellos en un proyecto que era muy interesante y que además era muy interesante ver cómo se grababa. Algún día deberíamos contar nada más, o él debería contar mucho mejor que nosotros, lo que fue ese proceso de la cosa cotidiana de sentarse con ellos a preguntarle qué es lo que querían, querés hablar de mamá, hablá de mamá, y hacía varias tomas. Eran momentos muy bellos. Pero además de la Colifata, está esto que decís, el FAB o el Frente de Artistas del Borda, que es un laburo multidisciplinario que genera momentos de muchísima curiosidad y belleza y eso. Y también tienen un programa de radio, unos micros que se llaman Comió Maní, que estaba en la radio de Las Madres. Y no sé si escuchan de fondo un tema de Aute muy hermoso que se llama La Belleza y cuyo solista me hace acordar a Charly García. Escuchemos. Solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Lo mejor es hablar con Claudia Bang, ¿sí?, que trabaja con la gente del Frente, que coordina y que es parte responsable de todo esto que estamos escuchando. Claudia, buenas noches. Alejandro Basilev te saluda. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claudia, estábamos hablando del trabajo de los artistas con los que estás trabajando y los momentos que creas con todo eso. Contanos cómo es. Bueno, nosotros en el Frente Artistas es una organización que trabaja casi hace 25 años y nosotros el taller de música en realidad es uno de los 11 talleres que trabajamos nosotros en particular de la música, pero que integra todas las disciplinas artísticas. Nosotros trabajamos con pacientes internados y externados del hospital y todos los talleres son abiertos a la comunidad. Todo aquel que se quiera acercar y participar de la experiencia lo puede hacer. Lo que intentamos es hacer una práctica de desmanicomialización, o sea, ir en contra de la opresión y del encierro del cual tiene mucho la institución hospitalaria y tiene mucho, digamos, lo que cada uno en general piensa sobre la locura, que debe estar encerrada, olvidada y acallada. Nosotros trabajamos desde el arte, entonces intentamos rescatar aquellas potencialidades, esas capacidades creativas y expresivas que tenemos todos como personas y que tal vez aquellos que están más oprimidos y olvidados también las tienen un poco olvidadas. Entonces, en grupo, de forma colectiva, lo único en realidad que nosotros hacemos como coordinadores es vehiculizar, aportar algunas herramientas Y en realidad la creatividad surge, trabajamos a partir del vínculo, entonces espontáneamente se genera o se crean estas cuestiones grupales que las podemos un poco canalizar a partir del aporte de las herramientas artísticas, ¿no? Claudia, contame, porque el motivo por el que estamos hablando es que están presentando un disco, un CD que se llama Canciones para la Oreja Izquierda, cuya gráfica, cuyo nombre y todo el arte que involucra despierta elogios. Por donde yo voy con el disco mostrándolo, la gente habla maravillas del diseño gráfico, de la tapa, de la creatividad que hay metida ahí. Y el disco fue elegido para estar dentro del catálogo del Club del Disco, pero en un lugar muy especial, en el cual la gente, digamos, lo tiene que agregar a su pedido del mes. Y la idea es compartir esta música desde un lugar que no tenga tanto que ver con lo técnico musical, porque no se está presentando a un artista consagrado que va a tocar en el Luna Park o en el Colón, sino mostrando el laburo que ustedes vienen haciendo hace tanto tiempo. ¿Cómo fue grabar el disco? ¿Cómo llegaron a ese momento? ¿Y cómo fue la experiencia de la grabación? Mira, para nosotros veníamos trabajando y nosotros, digamos, de la forma que trabajamos es ir como armando canciones, acompañándolas. Hay algunos músicos que aparecen, cantantes, y a partir del, en realidad lo hacemos colectivamente, a partir de las propuestas que van apareciendo intentamos armar los temas. Y en realidad nuestra propuesta es de dignificación del artista o de dignificación grupal a partir del arte. Entonces intentamos hacer un producto artístico de calidad y que realmente se siente grupalmente como muy placentero. Sí. Y veníamos viendo que realmente teníamos cierto reconocimiento a partir de las presentaciones artísticas que hacíamos de los temas, y pensamos que el año pasado estábamos en un punto en el cual necesitábamos como dar un pasito más, ¿no? Y que nos parecía que estábamos desde lo grupal, desde lo artístico, que cada uno ya integrante del taller sentía la necesidad de poder compartir eso que estaba cantando, que estaba sucediendo a partir de un material discográfico, que es esto, el poder realmente haber grabado este disco ha sido para nosotros poder materializar eso que en principio ha sido un sueño y que en principio lo pensamos como algo alejado y que para muchos fue realmente poderse como consagrar en algún sentido pequeño, poder romper esos muros del hospital, no solo al poder salir a cantar una canción que se ha preparado con mucho esmero, sino a poder presentarnos un disco que cada uno de los integrantes del taller pueda no sentir este respaldo y este reconocimiento que ya va más allá, ¿no? Que se puede como multiplicar de otra forma al poder tener este disco que tiene un intercambio en la sociedad con otro valor, ¿no? Eso para nosotros, digamos, ha sido un placer enorme. Muchos de los participantes era la primera vez que entraban a una sala de grabación. Ah, eso te iba a preguntar, ¿grabaron en un estudio? Sí, nosotros lo grabamos en una sala chiquita, independiente, que digamos que en realidad es del marido de una de las compañeras, digamos, que pertenece al taller, con lo cual el ambiente en sí nos favorecía mucho, era como bastante como contenedor en realidad para todos los que de alguna u otra forma eran los primeros pasos que dábamos grupalmente y venciendo un montón de miedos, ¿no? De cómo quedará este producto, cómo será escuchado, cómo será recibido. Lo bueno de lo que contás, Claudia, es que no tuvieron apuro, digamos, en tiempos, pudieron hacerlo tranquilos, ¿no? Poder revisar, volver a escuchar y volver a hacer. Mira, para poder hacer un trabajo así, digamos, en principio lo que necesitamos, o lo que necesitamos es justamente eso, no hacerlo con apuros, porque los tiempos por ahí son otros, son más prolongados, son tiempos institucionales. Hay muchas de las personas que cantan que están internadas en el hospital, con lo cual son tiempos de las posibilidades que tengan de salir del hospital a una sala de grabación. Con lo cual nos quisimos como dar el tiempo necesario y además para que sea un proceso disfrutado por todos los que participamos, que somos, o sea que en principio fuimos 23 los que participamos del proceso de grabación, pero el taller es mucho más numeroso. Y en ese proceso es el que lo pudimos hacer. En realidad estuvimos casi todo el año pasado grabándolo. Vos sabés que durante el mes de diciembre, en un momento, haciendo una nota con Manu Chao, tuvimos oportunidad de compartir un rato de las grabaciones que él estaba haciendo con gente de la Colifata para el disco que tienen programado hacer, ¿no? Estaban haciendo tomas en la tribu. Y mientras veíamos eso, pensamos que primero es un laburo de gran cariño, de mucha paciencia, de mucha dedicación. Es un laburo casi antropológico, pero además es un laburo de mucha dedicación, ¿no? De mucha dulzura y de mucha paciencia también, y encontrar el momento justo. Yo supongo que debes tener un anecdotario increíble con eso. ¿Te acordás de dos o tres momentos que hayan estado muy buenos? Mira, sabes que es difícil como poder ubicar, ¿no?, algún momento. A mí me parece los momentos más maravillosos, en general, es vernos los rostros o vernos las caras iluminadas cuando aparece ese encuentro. En general yo lo veo mucho cuando hay una presentación y el reconocimiento del público. Y la sorpresa que digamos, todavía el disco recién está dando sus primeros pasitos en sí, pero en las presentaciones este encuentro, ¿no?, esta iluminación de las caras, eso, de tantos nuestras como del público, me parece que es una maravilla. Y sobre todo hay cierta entereza con la que, digamos, uno ve una imagen del hospital, de las mismas personas que están tan acostumbradas a no ser escuchadas, a ser pisoteadas. Uno ve esa imagen y es otra imagen la que se vive, digamos, a partir de esto, de poder realmente cantar una canción, cantarla con otro, ser reconocido y aplaudido en relación a eso. Bueno, y ahora todo lo que puede pasar a partir de haber concretado como este sueño. ¿Sabés, Claudia, lo que fantaseaba yo cuando venía para la radio? Justamente era, así como este disco tiene canciones de otros, interpretadas por el Frente, también hay canciones de autores de ahí, del Frente de Artistas del Borda, y yo, mi fantasía era que alguna de esas canciones gustara a algún grupo o algún intérprete, y en el futuro las grabaran, digamos, grabaran canciones de autoría de gente del Borda. Y me parecía que era increíble, porque también pensaba, vamos a pasar un tema a continuación de esta charla, justamente de uno de los muchachos que están haciendo esto, y pensaba, pucha, vamos a poner una planilla, y él podría ir bueno y cobrar en Sadaic, si fuera, claro, socio. Digo, empieza a generar una retribución, sí, y un lugar de, ¿cómo diría?, de cierto orgullo y de cierta, bueno, mirá, sí, esta gente son creadores, hacen canciones, claro. Qué bueno que sería que una canción de estas pegue y que un montón de tipos se las pongan a cantar, ¿no? Sería increíble. Sí, te recuerdo, estamos hablando con Claudia Van. Claudia es una de las coordinadoras del Frente de Artistas del Borda y además participó y fue una de las impulsoras de Canciones para la Oreja Izquierda. Claudia, además de lo que te decía Diego, quería que nos contaras cuáles son las presentaciones que tenés pensadas o que tienen pensadas para los días que vienen. Mira, en principio la que nosotros queremos invitar es al viernes 24 de este mes a las 20 horas, que vamos a hacer la presentación del disco, uh-huh, en la Casa de la Provincia de Tucumán, que es en Suipacha 140, uh-huh, con entrada libre. Ahí vamos a hacer la presentación oficial del disco. Así que bueno, en principio ahí invitamos a todos y a partir de nosotros en general, digamos, la información la tenemos en nuestra página, que es www.frenteartistas.com.ar, y que es como nuestra vía de contacto ahora. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por tus respuestas, por tu calidez, y nos vamos a ir escuchando La Casa de las Brujas, que es el tema número 5 de este disco y que es autoría de un señor que se llama Cantoral, de apellido. ¿Puede ser? ¿Digo bien? ¿Cómo? El autor de Casa de las Brujas es Cantoral, ¿te acordás? No, es Facundo Gómez. Facundo Gómez, ¿por qué? Sí. ¿Con qué se me mezcló? ¿Te gustaba Cantoral, Diego Lenger? No sé qué leí, perdón. Confesalo. Claudia, muchísimas gracias otra vez, ¿eh? No, nos vemos el viernes. Gracias a ustedes. Viernes 24, ahí. Ahí. Viernes 24 en la Casa de la Provincia de Tucumán. Bueno, gracias. Chao. Muchas gracias a ustedes. Estoy esperando basta de hambre. Si esto es, ya parece casi el África. Basta de yuta, reprimiendo en la ruta, en la ciudad. Enloquecidas mentes quieren dirigir mi fin. Noches tan oscuras, soledad sin fin. Abro la croqueta con la chala de Satán. El bosque que nutre la alegría marginal. Doy un paso en falso y los fantasmas se a mí. La casa de brujas, pájaro de mal agüero, el concilio de Merlín. Al margen. ようやく完成しました。題して Happy End of the World. Un lugar sin géneros. いつもチャーミングな野宮真紀さんと Notas al margen. いつも愉快な小西朝春さんがお届けする Un lugar sin géneros. それではどうぞ皆さん最後まで Notas al margen. Quiero decir que nuestros productores están cada día más de tomate. Deberían ir Creo que hay que hacer un cambio. Ojo. Hay que hacer un cambio. Sí, estos productos del Pato Enciso Riveros y de Gonzalo Cladera están cada día peor. No sé si hay que desmanicomianizar a esta gente. No, ellos no. Che, hay una. Para ir cerrando nuestros descubrimientos, vamos primero con uno de los últimos. Una de las últimas leyendas, no al rock. Una de las últimas leyendas vivas de la música más bella del mundo, que es el jazz. Y es uno de los compositores, uno de los últimos compositores clásicos vivos. Sí. Me atrevo a decir, de Dave Brubeck. Dave Brubeck es mi ídolo. Creo que con esto me he ganado muchos enemigos. Yo te quiero aclarar que a lo largo... ¿Sos un chico blanco? No. A lo largo de los últimos 20 años he ganado muchas enemistades. Pero lo que pasa es que yo entré al jazz por Dave Brubeck. ¿Te gusta el Manhattan? Yo entré al jazz por Dave Brubeck, no importa todo lo que vino después. Y bueno. Es decir, después pude obviamente ponerlo en su lugar. Sí. Y obviamente soy fanático de Charlie Parker y de Miles Davis y de un montón de genios. Y quizás pero entraste tomando agua con azúcar, digamos. Pero quizás Dave Brubeck... No, perdón. Lo que tiene Dave Brubeck es que ha sido el primero que ha leído el jazz desde Chopin y desde la música clásica. Sí, y desde la música contemporánea del siglo XX. Y para mí es clave que discos como Time Out o Time Farther Out, en la portada, en la tapa, en esa enorme tapa del disco de vinilo, tuvieran obras de Picasso o de Kandinsky o de Paul Klee. Sí. Porque, digamos, él fue muy contemporáneo y vivía al pulso de la década del 50 y de los 40. Sí. Es muy fácil reducirlo al cool jazz o a decir que era jazz blanco o decir que era el músico preferido de las embajadas norteamericanas en el mundo. También es cierto eso. Yo no he dicho nada de eso. Pero es verdad. Pero es un tipo que fue el primer tipo, por ejemplo, que hizo jazz en métricas compuestas de amalgama, por ejemplo, en 5 cuartos, en 7. Y aparte tenía al lado a Paul Desmond. Sí, sí. O sea, sí, no, animalitos, no. No jodamos. No, creo que es uno de los últimos clásicos vivos, no solamente dentro del jazz, sino dentro de la música contemporánea. Honestamente lo creo. Aún así, digo, si bien ayudó a complementar los estándares y la estética de la música occidental, es un señor muy correcto, a kilómetros de distancia de un Gershwin que él también podría haber sido. Pero claro, pero ¿no? Es un tipo limpio. Digo, Gershwin estaba envenenado, Brabeck bueno, no. Brabeck es creyente, es limpio, debe leer a Bradbury. Ahora, yo amo a Bradbury, amo a Brabeck, y me parece que representa la mejor parte de la cultura blanca norteamericana. Sí, de esa que algunas cosas nos dan bronca, pero también tiene a Salinger y a Bradbury, entre otros. Es posible, a mí me parece que Brabeck es de una excelencia total como pianista y como compositor. Y sus cuartetos son maravillosos de la década del 50. Él sigue vivo, sigue tocando, es un ídolo de multitudes en Japón, no sé por qué motivo. Y vamos a escuchar algo que no tiene mucho que ver con sus rarezas, sino que tiene que ver con el jazz más tradicional. Es Take the A-Train, que es un estándar maravilloso, con Paul Desmond, con Joe Morello y con alguien más en el bajo, no sé quién estaría. Y son unos conciertos que daba en universidades norteamericanas, en los famosos college, en una gira a principios de los años 50. ¿Por qué? Época de oro. ¿Por qué descubrimiento? Porque, insisto, yo en el año 85 empecé a escuchar jazz porque algún amigo me enfermó la cabeza con Dave Brabeck. Así que escuchémoslo con placer, es una cosa... que les pido. Thank you. quedaron fuera Lucas Dos Anjos, uno de los mejores laburos independientes de Brasil este año. Quedó fuera el nuevo disco de Juana Molina, que es un discazo. Vayan y búsquenlo, porque es un discazo. Uno redescubre a Juana Molina con ese disco. Quedó fuera también Puente Celeste, dentro de nuestros descubrimientos. De paso, les tiro un chivo. Si se quedan este fin de semana en Buenos Aires y quieren ir a bailar y quieren ir a divertirse un rato y a cantar un rato, vayan a Ciudad Conex, tipo 19, porque va a estar La Bomba de Tiempo, que ensaya todos los lunes, pero encima va a estar Diego Lenger bailoteando, haciendo conga y trencito carioca con todos de la mano de La Bomba de Tiempo. Sí, así es. Gentleman, que es el cuarteto en el que canto, está como invitado a La Bomba de Tiempo este lunes. A las 19 abren las puertas, a las 8 arranca la bomba y a las 10 se acaba todo con un estruendo. Así que vayan y pásenla bien. Nos quedó afuera la vez que conocimos a Marley, la vez que conocimos a The Clash, la vez que escuché por primera vez a Radiohead, la vez que escuchamos a Floyd, ¿a quién más? Esas primeras veces, incluso a Steve Vai, por ejemplo, que es un tipo que no me gusta, pero decir wow. O a Frank Zappa, que tampoco nos gusta tanto, pero decir wow todo esto. Así es, o a Palito Ortega. Opa, bueno, también fue un descubrimiento. Gracias por todo, eso era Dave Brubeck. Con eso cerramos. Gracias a Seba Mangini en Bahía Blanca, a Emiliano Randazzo en Mar del Plata, a Camilo García en Buenos Aires en La Tribu, al Fer Mesuti en Castelar, Buenos Aires, y al Checho Sosa en Gaiman Chubut. Él es Diego Lenger, mi nombre es Alejandro Basilev. Nos encontramos la semana que viene. Adiós. Chau. Y esto lo empezamos a hacer simplemente para divertirnos en la escuela, en las horas libres, en los tiempos que teníamos así, sin hacer nada. Notas al Margen y el Club del Disco buscan nuevos socios. Asociate al Club del Disco al 4866-5965. Lo que empezó con un juego se empezó a tomar en serio. A los dos primeros oyentes que mencionen el programa Notas al Margen, el club les obsequiará un disco. Porque los resultados eran buenos. Para conocer la mejor música independiente de Argentina y Latinoamérica, asociate al 4866-5965. Y esa es la línea que hemos mantenido mayormente. Ser socio del club sale 4 pesos por mes y podrás recibir los discos en tu casa o donde quieras. Se me olvidó la letra, me quedé totalmente en blanco.